What up, baby? ¿Quieres planear hoy? Déjate llevar por el low. Te voy a dar un resumen, andar conmigo. Parece que los días son festivos. En todos los países, sitio exclusivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo. Ey, te voy a dar un resumen, andar conmigo. Vamos pa'l mall, soy un comprador compulsivo. No tienes que preocuparte por el efectivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo. Ey, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Esto es una experiencia más, disfrútalo. Está prohibido mirar el cel y el reloj. Solo se puede fumar, así que light it up. Living life. Ese trajecito te queda nice. No le estés pensando, cógelo y no mire el price. Pa' ti tengo un doctorado como Tony Dice. Dando la vuelta al globo en el Emirate. No hagas planes, pa' esa fecha tenemos un date. Si no entendemos el idioma, everything ok. Pa' lenguaje el dinero, no hace falta un translate. Y nos escapamos sin prisa, comenzamos por Ibiza. Si quieres ir, pues me avisa que no hay límite en la visa. Vivo en una movie que ni Netflix televisa. Mi vida no la planeo, todos los días improvisa. Ey, ey. Te voy a darle un resumen, andar conmigo. Parece que los días son festivos. En todos los países, sitio exclusivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo. Ey, te voy a darle un resumen, andar conmigo. Vamos pa'l mall, soy un comprador compulsivo. No tienes que preocuparte por el efectivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo. Ey, el dinero se recupera, pero el tiempo no. Esto es una experiencia más, disfrútalo. Está prohibido mirar el cel y el reloj. Solo se puede fumar, así que light it up. Ey, fuego, fuego, falla, falla. Nos vamos de playa. Turisteando no, creo que nos pasamos de la raya. Porque tú no quieres irte ni yo quiero que te vaya. Aquí no hay tiempo para enzorrarse. Estamos pa' llenar de mucho ponche el pasaporte. Solo recuerda que la vida es pa' disfrutarse. Y quiero que conmigo conozca el otro horizonte. Ey. Y nos escapamos sin prisa, comenzamos por Ibiza. Si quieres ir, pues me avisa que no hay límite en la visa. Vivo en una movie que ni Netflix televisa. Mi vida no la planeo, todos los días improvisa. Ey. Te voy a darle un resumen, andar conmigo. Parece que los días son festivos. En todos los países, sitio exclusivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo. Ey, te voy a darle un resumen, andar conmigo. Vamos pa'l mall, soy un comprador compulsivo. No tienes que preocuparte por el efectivo. Tú andas con el que es, sabes lo que te digo.